Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, ladies and gentlemen, qué bueno que vinieron. Sean todos bienvenidos a otro Mary Podcast de Mary Station. Mary Podcast, por cierto, este que llega un pelín más tarde de lo que normalmente lo hace, ya lo saben, porque parte del plantel de voces que lo componen ha pasado unos días un tanto complicados en lo tocante a salud. Así que lo primero es de justicia pedirles disculpas y lo segundo, darles las gracias por la paciencia demostrada y por seguir como cada semana al pie del cañón pese a la demora en acudir a nuestra cita en el día de hoy. Dicho lo cual, ya les adelanto que hoy vamos a tener un programa la mar de espacial, y digo espacial que no especial, aunque también, porque los dos títulos que hoy vertebran la columna de este pod son Canela Fina en eso de repartir estopa intergaláctica, y bueno, las sagas que ambos representan son dos pesos gordos, dos pesos pesados, muy pesados, del entrañable sector de la ciencia ficción. Hablo evidentemente de Star Wars y de Starcraft y de los nuevos títulos que ven la luz estos días para gozo de la galaxia entera. Damas y caballeros, muy buenas, Nacho, ¿cómo vas? Buenas noches, recién levantado, Juan. Disculpa a todos nuestros compañeros del podcast, he caído rendido, me he quedado durmiendo. El agotamiento de estos días, que son todavía días duros, de acostarse muy muy tarde, levantarse muy pronto. Hemos estado también, pues como dices, con Battlefront, hasta las 6 de la mañana, jugando, al día siguiente trabajando, con StarCraft 2 también, Legacy of the Void, y como no, con Overwatch, donde tenemos ahí nuestro equipo Mary Station que está construyéndose, está work in progress, a ver qué va saliendo de ahí. En fin, no me enrollo más, vamos a las presentaciones y empezamos. Sí, señor. Yo no lo he citado, efectivamente. Overwatch, que también tiene su espacio de honor en este podcast. Albert está ya, imagino, pendiente de vuestros tweets y comentarios o empezando a mover las redes sociales. Muy buenas, tío. Muchas gracias, Juan. Buen capote nos has echado aquí diciendo que estábamos enfermos, no sé qué. Mentira, ¿no? Reconocer que estábamos jugando al StarCraft, al Fallout, al Star Wars y tal. O sea, bien, gracias. Oye, vámonos para Twitter, que no sé cuánta gente habrá hoy aquí en directo siguiéndonos, pero joder, con los temitas que tenemos hoy, Battlefront y StarCraft, espero que sean muchos, así que vamos para allá. Sí, señor, tiene que ser un podcast grande porque los títulos lo son. Otro grande es Don Motenay, que siempre interviene en este punto. ¿Qué tal? Pues no sé, gracias, no esperaba menos. Como el hoy lao y pues eras tú, si es otro lo digo lo mismo. Pero correcto, correcto, no, pero en este caso, como soy el siguiente de la lista, muy bien. Pues encantado, bendiciones, buenas noches y un placer estar aquí, especialmente para un tema tan galáctico, ¿no? Cuidado, a ver si, cuidado con los símbolos, que hay algunos canales de televisión que confunden el símbolo de la Alianza Rebelde, ¿no? De la Alianza Rebelde con el de los terroristas. Cuidado, con los terroristas. Estuvo bien, porque luego pidió el nombre de disculpas por si alguien se había sentido ofendido. Está muy bien tener en cuenta que los rebeldes se pueden ofender. por si Luke Skywalker se había sentido ofendido en persona. Muy bien, muy bien. Bueno, otro grande que está siempre pendiente de lo que decís, y que también nosotros estamos muy pendientes, es Fran. ¿Qué pasa? Pues muy buenas. Semana dura. Ya nos queda, ya porque estamos cerrando el año prácticamente. Ya estamos a nivel de lanzamiento grande, ya estamos recta final, partido. No queda nada. Queda así como grandes títulos de Just Cause y Xenoblade. Prácticamente lo tenemos ya todo finiquitado. Así que nada, a ver qué nos contáis de Battlefront y StarCraft. Enrique, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿sueno bien? ¿Me escucháis bien? Coño, mejor que en tu vida. Me he cambiado de micro. Pues nada, vamos directo, a ver qué nos contan por aquí la gente de Legacy of the Void y de Battlefront, que sé que lo habéis dado muy duro, y a ver qué tal es ese Xenoblade, Salva. Salva, muy buenas. Mira, ahora por alusiones. Muy buenas. Iba a hacer la broma, está StarCraft, Star Wars, pero no Star Trek, ¿eh? Pues aquí estamos. Sí, señor. Muy bien, muy bien. No le digan muy bien. Iba a decir que podía haber usado el verbo Star para la tercera cosa, pero no. Cita otra saga galáctica con la palabra Star como estrella. Startería. Has desaprovechado un chiste cojonudo ahí, tío. Lo has desaprovechado, hay que admitirlo. Es verdad. Bien, dicho lo cual. ¿Relaño está presente o qué? Pues sí, Juan, aquí estoy, pero vamos, estoy decepcionado. Hoy me he llevado una decepción muy grande. Una decepción muy grande, aunque ya que no vamos a hablar de lo cerré el programa, lo digo ahora, el nuevo Mario Tennis. Hay que ver, qué fallo. Qué mal, lo reservé hace semana, lo reservé ciegamente, confiando en Nintendo, confiando en Camelot. Y me la han metido doblada, Juan, ¿Qué le vamos? Es que a la altura de la vida, las reservas antes de catar las cosas, ¡y qué peligro tienen! Ya. Yo palmé tres pavos con una reserva que no voy a decir el nombre de qué juego, pero sí, ahí está. Más vale tres pavos perdidos que palmada en el acto. Como ir virgen al matrimonio, Relaño, eso no lo dice nadie ya. A mi año, ¿verdad, Mute? A mi año que correcto. Me pasan estas cosas, es que bueno, no tengo excusa. Efectivamente. Bueno, pues dejad que salude también a Sergi, que como siempre anda el hombre sin micro, eso nos comenta, así que nada, date por saludado, amiguete, ahí en las bambalinas de este podcast, en la cosa técnica. Hoy, por cierto, espero que hagas los deberes y que sonemos como Dios manda. No lo hemos dicho, Nacho, pero hemos viajado en el tiempo, tío, nos hemos montado en el DeLorean, ¿no? Y ahora estamos haciendo el podcast pues artesanalmente, como antes casi, tío. Esto, sí. El que oiga en directo no lo va a notar tanto, eso sí es verdad. No, el que lo diga después sí lo va a escuchar, pero bueno, ha sido a base de recoger el feedback de vosotros oyentes que nos vais haciendo llegar. Oye, que el nivel de calidad no es el que nos tenéis acostumbrados, que lleváis dos temporadas mal. Bueno, la verdad es que hemos priorizado que sea en directo y que sea fluido a tener mejor calidad de audio, y básicamente porque el programa lo hacemos vía internet, lo sabéis, ojalá estuviéramos todos en la misma ciudad, en el mismo estudio, seguro que había alguna escabechina con cuchillos largos de por medio, pero no, estamos así, está cada uno en su casa, y claro, la calidad de las redes es la que es, por eso hay cortes muchas veces y caídas, ¿no? Entonces hemos vuelto al año pues 2008-2009 al procedimiento de edición que teníamos, a ver si así pues acaba recuperando el nivel de calidad. Y dicho lo cual, Juan, vámonos, que hay temas chulos. Vámonos con los titulares para empezar, vámonos. Titulares. Venga, rompemos el hielo de los titulares de esta semana con este que dice así: Deus Ex Mankind Divided se retrasa hasta agosto. Espero que del año que viene, porque no pone año y esto puede ser ya el acabose. Pues sí, se va a agosto del año que viene, 6 mesecitos más para desarrollar, para pulir y para terminar el juego. Ha dicho Eidos Montreal que no quiere comprometer la calidad final del producto, así que muy bien por este paso y un aplauso para Square Enix por haberlo permitido. 6 meses más solo para hacer un mejor final. Vamos con la siguiente. Bloodborne se prepara para su expansión, The Old Hunters. Uf, Salva está ahí. ¡Goti! Ahí lo tienes, claro. Yo voy a apoyar también ese GOTY, ¿eh? No lo he probado aún ni el juego original, pero me cuadra. Pero me ha pagado Salva una maricada. No, mejor eso, porque si lo prueba una semana votará sí, otra no. Exacto. Cuando lo pruebes, cuando toque a votaciones. Venga, va, que la carrera del GOTY está ahí ahora mismo también. Sí, eso es otra de esas cosas que vienen en estas fechas, efectivamente. A ver, NBA 2K16 gratis este fin de semana en Xbox One. ¡Hala! Pues debe haber vendido mal, ¿no? Todo lo que sea gratis es el fin de eso. Está bien. Claro, o sea, que esté gratis. Bueno, en fin, sea por lo que sea, gran noticia, porque al menos el juego en sí es la hostia. Así que es un juegazo. Esta siguiente titular, a mí esta me toca un poco esto, ¿no? Bien. Minecraft te enseña a ser buen programador informático. Estoy instalando ya, a ver si dejo de claro, que me está pagando mi empresa cada mes tal por programar, y yo realmente programar lo justo, ¿no? Así que nada, Minecraft, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que te enseña? Pues en base a una serie de minijuegos va enseñando principios básicos de código a escolares. Línea 10. Poca broma. Minecraft enseña, muchacha. Recordemos que ya Minecraft en su momento ya te permitía hacer que si CPUs y movidas, así que es posible que con toda la lógica que hay dentro, pues eso, te permita aprender otras cosillas. En basic, seguro. Sí, la nueva película de Tomb Raider tiene director. Hombre, ya tiene director, no hace falta que salga y esas cosas. Madre mía, otra película más. ¿No te gustaron las de la Jolie, tío? ¿Qué? La Jolie sí me gustó, lo que es la película ya no. Tú le quitabas el volumen, le quitabas hasta la película. ¿Y para qué? Es que no importa para nada. Si ya ves la película en estéreo con la Jolie. Le pilló conociendo a su mujer y no pudo disfrutarla. Dale. Es lo que tiene el Mario. A ver, Rayman Adventures se lanzará el 3 de diciembre. Es pues un spin-off de Legends, me parece, o sea que buena pinta. Creo que es para móviles, no sé, al que ha hecho la noticia podría ampliarlo, creo, ¿no? Hombre, podría ampliarlo porque la noticia lo pone. Sale para Android, para iOS y también sale para el Apple TV, este que seguramente tú tienes como buen seguidor de los productos caros e inútiles. Y eso, tiene una pinta alucinante. Y después de eso, Endless Runner que tuvimos, que la verdad... que eran, nos dejaron bastante frío. Este sí va a ser un Rayman con todos los honores. Sí, venga, pues seguimos con este último que dice así: la expansión de Pillars of Eternity continúa en enero. Fran, esta es tuya, ¿eh? Emocionado. O sea, todos hemos pensado lo mismo. Todos hemos pensado, ahora contesta Fran. Claro, Fran, o sea, es que no puede ser que sea el saludo y luego la despedida. Esto es faena tuya, va. No, sí, Frank, no es faena suya. Bueno, Está lo suyo. Que no vais a hacer hablar, que no insistéis, coño. A ver, tenemos la primera parte de la expansión que salió en agosto, a finales de agosto, y ahora continúa la segunda parte que sale a finales de enero. Mete una clase nueva, mete más niveles y mete, creo, también un nuevo tipo de personaje, me parece. O algo. Así que nada, dos partes con un mismo pase de temporada, acceso a las dos partes de esta marcha blanca. La expansión de la expansión, ya te cagas, ¿eh? No, es que la expansión está dividida en dos. No, ya, bueno, lo que tú quieras, el mundo se va a la mierda, tío. Es como yo ahora te entero, tío. Vaya tela. En fin, bueno, que hay temas, no, va. No hay nada más, vámonos, efectivamente, vámonos al debate. Si Sergi tiene a bien meternos ese jingle, cómo mola decir eso, jingle, dale, jingle. A debate. Jingle, sí señor. Bueno, primer tema, vámonos con Star Wars. Este Battlefront, el que hemos venido hablando ya desde hace un tiempecito, por fin está en la calle, por fin está la gente, pues eso, reviviendo las famosas pelis del tío Lucas, y por fin hemos hecho el guante encima. Hay que hablar de cómo ha quedado la cosa, Nacho, de cómo finalmente se equilibra el que no tenga pues modos para jugar de forma solitaria, que es una cosa que muchos hacemos en los videojuegos. También en la vida real, pero esa es otra cuestión en la que no voy a entrar ahora. Y bueno, ¿cómo está? A nivel técnico yo creo que estaremos todos de acuerdo, ahora lo pormenorizaremos, que es un pepinaco del copón. Bueno, han pasado 9 años después de Battlefront 2 de Pandemic. Ha habido una larga espera. Los aficionados de la saga clásica, entre los que está el año, que sabéis que de forma cansina ha estado diciendo Battlefront cuando ha habido este proyecto siempre un poco ahí en segundo plano y se terminó cancelando. Por fin ya está en Battlefront en la calle. Y bueno, nos encontramos con que es un juego particular, que es un juego que se parece poquito... y pierde alguna de los rasgos clásicos de la saga, ¿no? Sobre todo yo echo de menos los combates espaciales. Y bueno, lo que tenemos es un juego que está hecho para... Bueno, primero está hecho por DICE, que es una desarrolladora que está, un poco a medida para un estilo de Battlefront o de un juego que sería... de batallas masivas, después de haber visto lo que hemos visto con los Battlefield, ¿no? En principio nos ha quedado un producto que está muy enfocado al fan clásico de Star Wars, al que no es hardcore de videojuegos, al que quizás se compre uno o dos juegos al año. O sea, para mí este juego va a competir con FIFA, va a competir con Call of Duty en el rango de ventas. Creo que va a vender muy bien y lo va a hacer alimentado por la película, ¿no? Y como digo, en definitiva, el perfil era ese, ¿no? Entonces, tampoco el fin tampoco ha sido tan diferente, ¿no? Nos hemos encontrado con un juego que es un juego muy simplificado comparado con... Bueno, tanto con Battlefield como con los Battlefront clásicos. Una pena que se hayan eliminado cosas que nos hubieran gustado que estuviese. El juego está disponible pues desde el viernes pasado con el EA Access en Xbox One, lo cual permitía jugar al juego completamente desbloqueado por 10 horas suscribiéndose a este servicio, con lo cual los servidores han estado petadísimos de gente que le tenía muchas ganas y que han estado jugando, ¿no? Después, pues decir que el 17 se lanzó en Estados Unidos, mañana el 19 lo va a hacer aquí en Europa, y que bueno, que el juego viene bastante completo con variantes de juego, pero acaba, no sé, a mí personalmente me ha acabado pareciendo poco lo que el paquete final incluye. O sea, es cierto que a nivel audiovisual es acojonante. O sea, es quizás el. Creo que no me equivoco. Es el mejor juego de Star Wars donde, desde el punto de vista audiovisual. No, y el mejor juego del momento, tal cual. A ver, es el No, momento tal que cual. hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy sí. Hasta hoy Hasta sí. hoy. Pero quitando a Unreal Tournament 4, esto es lo más vasto que hay técnicamente hoy en día, plataforma alguna. Tal cual. Es muy bruto, es muy bruto técnicamente. Las ambientaciones, los diseños están muy bien tomados de toda la, iba a decir la mitología de Lucas, pero es así, o sea, del universo que de Star Wars están muy bien, muy fieles, bien utilizada la licencia, pero es que visualmente es bestial. Y si lo escuchas un equipo con unos buenos auriculares, es que la experiencia se multiplica, ¿no? Pero bueno, queda la sensación de que el contenido pues no es suficiente, es muy poco. Ya habéis visto el pase de temporada, el juego se nos va a ir a 110, 120 euros. Y es esto, que en principio, por lo que estamos pagando ahora, se nos queda muy, muy justo, a pesar de que la experiencia es impagable, sobre todo como te gusta un poco Star Wars, el hype que tienes, o sea, las sensaciones que te hace sentir son muy buenas, a pesar de que también, repito, Mira. es muy como shooter, muy, muy, muy sencillito. Pocas opciones Quita. estratégicas, dime. Nacho, yo ya os dije hace un par de semanas que tenía dudas con esto después de probar la beta. Y os va a sorprender mi opinión. Ya sabéis yo que siempre todo el tema de shooters, cuanto más hardcore mejor y tal. O sea, para mí Battlefront es un rotundo sí. Y obviamente estoy hablando desde el punto de vista de un fan acérrimo de Star Wars. Pero como tal. O sea, yo después de, pues eso, haberlo activado por VPN, llevaría un par de días jugando y tal, que por cierto es legal, antes de que alguno saque aquí Me de mandé a mi la castelo. cárcel. No, no, el otro día salió uno de Electronic Arts diciendo que es totalmente legal activarlo antes. Pues yo llevo un par de días jugando y lo que dices tú, o sea, estoy muy de acuerdo, es un juego muy casual, es un juego sin excesiva profundidad. Vendría a ser, si Blizzard hubiera hecho un shooter de Star Wars, posiblemente se hubiera parecido a esto. No me. Vamos a ver. Yo No, me creo refiero, que. es un shooter accesible, pero Ah, vale, pero. como shooter de Star Wars, o sea, un juego en el que entrar, pegar cuatro tiros, fliparte y sin más, sin quebrarte demasiado más la cabeza, salir y haberlo gozado, o sea, yo creo que es ideal. Pero mira, a mí me queda la sensación, y mira que hemos estado echando horas y horas, que de tan simple la mecánica en el campo de batalla al final era. Es que no hay mecánica, es que no Es hay que exacto, mecánica, es que es que no hay respawn, mecánica, pegar pero tres tiros y morir, y Nacho, pero morir. hay muchas veces, yo entiendo, luego si queréis hablamos sobre si la cantidad de contenido que tiene, por el precio que estás pagando, que es lo que decías tú, que va a tenerlo completo, tenemos que pagar 120 horas, ese es otro debate, ¿no? Si realmente el precio lo compensa o no, pero lo que es el juego en sí, ¿cuántas veces, Nacho, tú te apetece, yo qué sé, llegas a casa después del curro, te quieres pegar unos tiros en una arena, porque al fin y al cabo es una arena muy grande, pero es una arena, sin tener que preocuparte por desbloquear no sé qué, que si el upgrade no sé cuántos, que si tengo que subir el nivel para tenerle Bueno, no estoy muy de acuerdo ahí, ¿eh? el de No, esto no no, sé qué. y no, te voy a decir por qué no estoy muy de acuerdo. A ver, los mapas está claro que son pasillos que llevan a áreas enormes donde hay carnicerías porque todo el mundo se Arena mata, grande, exacto, una todo el arena mundo es grande. mata, mata, mata, mata, mata. Y segundo, ojo, que para tener un nivel decente, para desbloquear el jetpack, tienes que meter 7-8 horas, tío. O sea, estás Bueno, si, hablando. coño, pero siete Bueno, pero ocho horas es eso es un lo día, normal, tío. claro, eso Vale, es pero un día. escucha, la progresión como. A ver, nos quejamos de coño, es que no he entrado el primer día al Call of Duty Online, ya llevo un día que está el juego abierto y ya me revientan al salir con armas y con gadgets que no tengo. Pero es que te va a pasar igual. O sea, aquí nosotros, porque, bueno, lo hemos afrontado de otra forma, pero te digo que los primeros días y como es, no, es un juego que no continúes, te quedas sin el blaster pesado, sin la ametralladora esta, sin el Pero rifle. como bien decía Salva en el análisis, o sea, una de de las cosas que podemos criticar, que es que todas las armas son muy parecidas, es otra de sus grandes ventajas. La arma principal, al fin y al cabo, mata casi igual que la última que hay. O sea, yo lo que te vengo a No decir estoy muy de es, acuerdo ahí, yo ¿eh? entiendo, yo entiendo, y mira que he defendido yo posturas contrarias a esta, de que un shooter sin la profundidad de, yo qué sé, pues eso, un Counter, un Quake, un Unreal, pues se te puede quedar corto. Pero es que aquí está lo que decías tú al principio. O sea, es que es un shooter simple, espectacular, Sí. ambientado en el universo Star Wars. O sea, es que es sencillamente una palomita enorme que te han metido en el ordenador y es entrar, gozarlo, crecerte padre. Y te digo yo, claro, esto es lo que decimos. ¿Recomendaría este juego a alguien que no es fan de Star Wars? Ni de coña, alejaos como la peste. ¿Recomendarías a alguien que se ha comprado Evolve y Titanfall en el último año? Si le gusta Star Wars. Si le gusta Star Wars, sí. Esa persona no existe. Si le gusta Star Wars, sí. Ojo, está Nacho, ahí el factor de cuánto tiempo va a durar esto. Nacho, ¿sí? esto va a durar. O sea, yo tengo la idea de que este Battlefront, si no hay un Battlefront 2 en cuestión de año y medio y tal, que también podría ser, pues sí. Yo creo que este juego lo mantienen a base de DLCs lo que dura la trilogía entera nueva. O sea, ¿tú sabes lo que va a vender esto? Yo creo que lo va a reventar. Yo creo que no, perdón que me cuele aquí, pero yo creo que el juego va a vender mucho, esto es verdad. Pero no creo que sea un juego de jugar durante 2 o 3 años seguidos, o 4 o 5. No, que lo van a alimentar durante 2 o 3 años, creo que la gente lo juegue. Yo creo que la gente lo va a comprar porque hace gracia tener un juego de Star Wars. A mí también me hace gracia tenerlo, las cosas como son. Pero no creo que la gente vaya a jugarlo a saco, Te digo una cosa, hay una cosa que también... DICE deja con el culo al aire a buena parte de la industria y a sí misma. O sea, yo lo que flipo, Nacho, antes hablamos del apartado técnico. O sea, ¿cómo puede ser que el apartado técnico más puntero que yo he visto, ya te digo, quitando Unreal Tournament 4, que está aún en alfa y a ver hasta dónde llega eso, ¿cómo puede ser que el apartado más puntero que hay funcione a 120, 140 frames por segundo en casi cualquier equipo? O sea, es una maldita locura lo bien optimizado que está eso, lo cual me llega a pensar que dice, oye, nene, es que este sí que lo vamos a vender hasta la abuela. Hacerlo bien. Claro, esto vamos a optimizarlo que aquí juegue quien sea. O sea, tal. Entonces, tema de optimización, antes lo decía también Chava en el análisis, o sea, se mantiene a 60 frames por segundo incluso en consolas, bajando un poco de resolución y tal, pero es un maldito escándalo. Ya te digo, el cómo está todo hecho para que esto abarque la mayor cantidad de gente posible. Y, por último, y termino ya, una cosa que me ha gustado mucho de este juego, que a veces no nos fijamos demasiado, tú has visto lo fácil que es, le das doble clic al icono y de repente te dice, ¿qué modo quieres jugar? Y haces un clic en un icono muy grande y dice, ¿y en qué mapa? Y haces otro clic y al cabo de 5 segundos estás jugando una partida ya con 30 personas. A ver, ¿por qué? ¡Claro! Por eso, porque es un producto... Iba a decir, es que está hecho para tontos, pero a ver... ¡Claro! Es que está hecho para tontos. Pero debería ser así en todos los juegos, ¿eh? Lo ¡claro! Que es que... Es que una navegación de... Déjate de filtros... No, nada. Déjate de filtros, de servidores, de no sé qué. O sea, el juego te invita a hacer doble clic aquí, y en cuestión de 10 segundos estás con 40 personas pegándote tiros. O sea, yo te digo, como fan de Star Wars, para mí es un rotundo, sí. Así de claro. Salva, anda, dale. Sí, yo estoy un poco en consonancia con lo que dice Albert, y también un poco con lo que dices tú. Yo creo que es un juego muy accesible, es un juego muy sencillito, ya lo habéis comentado. Tiene sus cosas para que la gente se pueda personalizar un poco. Las cartas estelares tienen suficiente margen para que tú puedas pues personalizar un poco tu manera de jugar. Pero solo hay 3 cosas en las cartas estelares, tío. Al final acaba todo el mundo con las mismas perks rotas jugando igual. Bueno. Pero si la gracia del juego es que, Nacho, la gracia del juego, tal y como está hecho, es que asegurarse que tú, como paquete, en algún momento serás bueno y harás una cosa súper épica. Y eso lo consigue. Tiene cierto. Lo comentamos en el análisis y me alegra que Albert me haya leído el análisis. Se ha leído, te acaba de robar eso. Lo comentamos, que el juego te permite ser héroe en algún momento. Incluso, yo lo digo, yo tengo un amigo que no ha jugado nunca shooters, que durante la beta quedaba, os lo prometo, 0.22 de ratio, y el tío iba diciendo, qué guapo que es esto, y yo estaba alucinando. Porque a mí me meten 0.22 y rompo la tele, la consola, el mando y el ordenador. Y a tu mujer. Pues escucha, tengo malas noticias. Hubo una partida jugando con tu gamertag que me quedé último, rollo. He matado a uno, me han matado 20 veces. O sea, no, sí, ya he visto que el ratio me ha... Bueno, da igual. Bajo. Lo que decía, yo creo que es un juego que sabe trasladar bien la idea de un Star Wars en manos de los que han creado Battlefield. Lo ves en las batallas grandes, lo ves en el estilo de juego, los vehículos, tal. Yo creo que está bien logrado y no soy tan de acuerdo en que vaya tan corto de contenido. A ver, sobre el papel, yo creo que va bien de modos. Tiene, si no me equivoco, 9 modos y además algunos son bastante interesantes y distintos a otros shooters. Y tiene 12 mapas. El problema, ya lo comentábamos, es que los modos estrella, los modos de 40 tíos, solo hay 4 mapas. Y yo creo que ahí es donde pues peca más de ir corto, sobre todo pues como sabemos, porque el pase de temporada pues llevará lo que llevará. Pero ahí el problema es que yo realmente me lo paso bien en esos modos donde estoy con otros 19 tíos en mi equipo reventando otros 20 que hay enfrente. En esos modos que son 6 contra 6, 8 contra 8, joder... me gusta, o sea, los he estado probando en plan de, ah, mira, qué buen acercamiento, no sé, el de caza al héroe o el de héroe contra héroe. Bueno, sí, divertido además, pero ya está, o sea, no vuelvo, porque no sé, no me llaman. Sí, está claro. Está claro que es supremacía, que es el gran modo. El de modo. Los paquetes, ¿no? El de defender. Sí. Vale, y... pues o sea, quiero decir, estos dos molan, pero coño, es que realmente al cabo de 3 horas te ves ya dando vueltas a lo mismo. Sí, sí, ese es un juego para echar partidas, si tienes amigos te lo vas a pasar bien, vas a jugar una hora y lo vas a dejar y jugarás dentro de un día otra horita, no vas a echarle a pues eso 5 horas seguidas como en un Call of Duty que no paras porque tienes el progreso, tienes 12 mapas, etcétera. Sí, pero date cuenta, Salva, de una cosa, esto que dices para mí es muy importante, en un Battlefield y en un Call of Duty, ¿cuántas veces? A mí me pasa siempre, ¿vale? Son juegos que los juego, los fundo, durante semanas no juego a otra cosa, hasta que consigo ese arma, que normalmente es el último que se puede conseguir, consigo ese arma, consigo sus perks, consigo sus accesorios, y en cuanto ya lo tengo, digo, me falta algo más, porque lo que veo en pantalla, digo, esto ya lo juego 20.000 veces, vale, ya tengo esto, y me aburro, y dejo de jugarlo, pero aquí es donde entra el factor Star Wars. O sea, aquí lo que te dicen es, tú el grindeo inicial, sáltatelo. Yo lo que quiero es que te flipes aquí en el campo de batalla y en el universo Star Wars. Entonces, yo, ese factor Star Wars es el que, aunque no tenga nada que desbloquear, coño, es lo que decíamos, si es que estás viviendo las pelis ahí dentro, tío. Sí, y además es verdad lo que decías, que tú vas jugando y, yo qué sé, juegas las 10, 12 primeras horas y te das cuenta que vas jugando con los dos blasters principales del Imperio de los Rebeldes, sí. Porque has desbloqueado algunas, sobre pero miedo. No notas que realmente varíe mucho. Son todas iguales. Mira, a partir de nivel 17 ya empiezas a pillar armas buenas, ¿eh? A partir de ahí ya hay como las tres armas que, bueno... Pero son muy variantes unas de otras, o sea, realmente... Exacto, pero ya lo que pierdes de un lado lo ganas de otro, pero al fin y al cabo son súper compatibles unas con otras. Esto yo lo veo desde dos puntos de vista. Una, si eres un súper fan de Star Wars, que como decíamos Tenai, es raro que no lo seas, te vas a flipar yo con me la sé partida, de uno, vas a que jugarlo, no vas a disfrutarlo. Sí, yo me sé de otra, hola, Entropy. Y la otra es como shooter en comparación con otros juegos del género que han salido este año. Y aquí voy a ser un poco polémico, pero a mí el contenido que tiene Battlefront en comparación con el contenido que tiene Call of Duty Black Ops 3, yo creo que no hay comparación ninguna, ¿eh? Nada, es que Call of Duty Black Ops 3 es el mejor shooter de esta temporada ahora mismo. Lo siento, tiradme todos los tomates que queráis, decidme lo que queráis, pero para mí este Call of Duty es el mejor de los últimos 5 años. O sea, es acojonante. Pero creo que son, desde el punto de vista de mecánicas y planteamientos, son bastante diferentes, aunque van a competir por... la compra de ese tío que solamente se compra 1 o 2 videojuegos al año. Y aquí creo que Battlefront tiene mucho ganado con la película estrenándose en diciembre. Va a ser la película estrenada y esto vendiendo a ritmo de deme 2 entradas para Battlefront, digo, para la película y un Battlefront. O sea, así, 2 entradas para la peli y un Battlefront. Van a hacer un bundle que se van a forrar. Yo, por mi parte, como aficionado radical a Star Wars, de esos que se puede ver el episodio 1 y las 2 películas de los Ewoks, sin vomitar, que le entra cualquier cosa. Este Battlefront, pues sí lo veo muy bien, lo veo tremendamente espectacular, como estabais diciendo, ¿no? Es un Battlefront pensado para las nuevas generaciones, ¿no? Pero... quizás a los aficionados más veteranos no sabe a poco. Hay muchas cosas en la que cojean. Yo he hecho en falta más héroes. Es verdad que, ahí van a estar en formato DLC, pero claro, habrá que pagar por ello. Los 6 que hay ahora, sí, son los 6 principales, son los 6 de referencia a los que pensamos todo el mundo, pero echaría de menos que hubieran puesto a alguno que otro más. Y también lo referente a los modos monojugador. Eso tan polémico que estuvo arrastrando Battlefront desde que se supo que no iba a haber un modo campaña, pero luego DICE dijo, bueno, pero están ahí esas misiones individuales, digamos, que lo van a sustituir, pues, oye, también no es que lo sustituyan. Esas misiones a mí se me hacen muy cortas y demasiado simples, que no son suficientes ni de lejos para poder paliar el juego de esa manera. Y ahí... quieras que no, pues se acaba quedando corto finalmente. Estoy de acuerdo contigo en el tema del modo campaña, que a ver, yo creo que el próximo Battlefield va a pasar directamente el modo campaña. No me extrañaría nada. Yo también. Pero es que, pero, es que cosa, Battlefield cosa. Siempre ha pasado el modo campaña. Bueno, lo pusieron, a ver, ha hecho campaña chucha, pero ha tenido su lo campaña. Lo pusieron en el 3 por Call of Duty y no fue mejor juego por tener campaña. No, pero cosa. Lo que te quiero decir es que este juego, si llega a tener... O sea, era tan fácil como meterle una mini campaña de un par de horas con la historia del combate, la batalla de Jakku esta, que es la previa a la película. O sea, yo no, si yo hacen no estoy eso, de acuerdo, venden juegos como churros mañana. O sea, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es que al final, al final estamos quejándonos de que no nos meten campaña cuando el juego está enfocado a lo que está enfocado. Y luego, si nos metieran esa campaña, dirías que es una puta mierda. Que no, no. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y al final, DICE son buenos en lo que son. Y el reboot, cuando está en manos de DICE, tú sabes lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un multiplayer potente. Si no puedes esperar encontrarte una buena campaña porque no es lo suyo. Pero yo mira, es que también... Te digo esto también... como ejecutivo, si me pongo en la piel de un ejecutivo de Electronic Arts y yo quiero vender este juego, yo soy Peter Moore y cojo a JJ Abrams y le digo, tío, un guión de hora y media para esto. Es que como ejecutivo, se ha demostrado que lo que vende son los multijugadores masivos online y cada vez hay más gente que pasa de las campañas, nos guste o no. Mira, pero te digo una cosa, también... Rolaño, escucha, tú tienes tu Battlefront 2 desde el 2006 sí, sí. Ahí en Play 2 y si mañana dices, coño, pues me he echado una partida, lo pones, juegas y a que funciona. Perfectamente, vamos, perfectamente. Pues, igual esto de en 2019 dices, coño, voy a echarme unas partidas a Battlefront 3, bueno, a este Battlefront en concreto de DICE, igual, hostia, pues no funciona. Yo te digo, no habrá servidores. Exactamente. Es que os habéis para pensar en eso, a que no os habéis para pensar sí, sí. En eso. No, no, y eso pasa con la mayoría de shooters actuales, ¿no? Tenemos un nuevo Call of Duty, pero ¿y ahora qué hacemos con los Call of Duty anteriores? Pero, pues mantenerlo. Pero vamos, de todas maneras, volviendo a esto, es que Electronic Arts está siendo, pero muy lista. Electronic Arts no se va a forrar vendiendo, digamos, copias de Battlefront. Se va a forrar vendiendo DLC de episodio 7. Se va a forrar de todo. Sí, es verdad, se va a forrar vendiendo DLCs, sí. ¿Vale? Vendiendo DLCs del episodio 7, porque vamos, te ha puesto ahí esa misión introductoria, digamos, pero ahora te vende a todos los personajes que salgan, a todos los planetas, todos los escenarios. Pero el juego no te lo regalan, ¿vale? Eso para empezar, el juego no te lo regalan y el juego... Barato no es. Es caro, iba a decir, ¿vale? 70 euros. Con lo cual, el juego va a dar mucho dinero. Incluso te diría una cosa... si o hacemos caso un poco a lo que decía Albert o hacemos un poco caso a lo que dice Erlaño, si realmente es un juego que se quiere vender como un juego casual, el tío que es casual, el tío que juega uno o dos juegos, que compra uno o dos juegos al año, ese tío no se va a gastar 100 euros en DLCs. Ese tío no sabe ni lo que es un DLC. Es más, va a intentar entrar en el menú de Xbox de los DLCs y tan amigable que es el menú de Xbox de los DLCs que ni lo va a encontrar. ¿Entiendes? No se va a gastar 100 euros en DLCs, pero es un juego que va a vender mucha copia física, yo creo, copia física de ir al game a hacer cola para vender copia física, y ahí va a estar dinero, ahí va a estar el dinero. Es un juego, Salva dice, no lleva campaña, el juego no es mejor cuando lleva campaña. Bueno, en mi opinión, el juego es mejor cuando lleva campaña. Yo creo que siempre más, depende. Da igual. No, Salva. El primer reboot de Tomb Raider no es mejor juego por llevar el multijugador de mierda que lleva. Y Bioshock 2 no es mejor juego por llevar multijugador. Ojo, estás hablando pero una cosa, revés, eso Salva. Pero eso no es culpa del hecho de que lleve o no lleve multijugador. Es culpa de que el hecho de que el multijugador que lleva es una mierda. No es lo mismo. ¿Vale? Tú me dices, hombre, es que el hecho de que lleve, es que la campaña que lleva es una mierda, ¿vale? Pero es culpa de que la campaña es una mierda, no de que lleve campaña. Una cosa, si además llevara campaña, o lo mismo, el mismo ejemplo que tú me estás poniendo, y además el multijugador hubiese estado de puta madre, ¿estaría mejor o no estaría mejor? Hombre, claro, si pues fuera no todo preguntas, eso. Sí, en eso tienes razón. De... No, y yo tampoco quiero ser ahora el que se cargue las campañas porque a mí me encantan. Pero sí que es verdad que cuando se hace un juego, pues pensando en la opción multijugador, meterle una campaña con calzador, yo no, lo veo. Es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Pero yo te estoy diciendo, si lleva campaña, y además la campaña está bien hecha, si eso lo entiendes. Si en la campaña me sale un tío en la primera página un tío cagándome encima, pues no me va a gustar, aunque sea una campaña. ¿Vale? Si además sale y está bien hecha, bien, ¿vale? Pues sí, juego, eso está claro. Pero está si se separan ambos conceptos, este juego va a vender, también es igual, bien. Porque es Star Wars y un tío va a salir de allí, va a ver Star Wars, va a salir del cine, ha visto Star Wars, o este verano, estas pero fechas... Pero ahí está el problema al que me he referido, Mote. Va a salir del cine, ha visto Star Wars, pero ahora dice, ahora quiero jugar con el Luke viejo, quiero jugar con Rey. Eso no pasa, eso lo único que puede pasar... Con el primer DLC que sacarán. Claro. Lo único que puede pasar, que esto ya me consta que pasa, que es que lo compre alguien, ¿vale? Y vuelvan al game, y esto lo sé porque afortunado, desafortunadamente tengo ciertos conocidos que trabajan en el game, que vuelvan al game y digan, oiga, es que esto no se puede jugar porque yo no tengo internet y no se puede jugar a esto. Esto es lo máximo que puede pasar. Lo máximo. Que alguien le devuelva el juego a unos grandes almacenes porque se den cuenta y dicen, hostia, es que esto es online. Y habrá casos así. Y yo creo así, que ahí está donde en están. Habrá casos así, más de lo que claro, no pensamos. Donde están las campañas, perdón, las campañas, las misiones para un solo jugador o dos jugadores. Ahí es donde está la gracia. Se puede jugar offline. Recapitulando un poco el asunto, Salva, ¿alguna cosa más que añadir? No, lo que decíamos, que audiovisualmente es una pasada, o sea, tú entras y disfrutas, y disfrutas porque es que es como estar en la trilogía original, es a nivel artístico es increíble el trabajo que han hecho, y lo que decíamos, en consolas va a 900p y 720p en PlayStation 4 y en Xbox One, pero esa falta de detalle tampoco se nota tanto, yo sé que no han trabajado con resoluciones dinámicas, lo comentaron, pero igualmente el juego luce muy muy bien y ya he visto algunas cosas en PC con resoluciones de la hostia y bueno, es impresionante. Mira, Nacho, a mí me ha recordado a Rogue Leader en las sensaciones de Star Wars. Brutal, sí, sí, sí. Es que está muy bien hecho, sí. Está, ¿vale? Muy bien hecho. O sea, de ir allí y decir, esto, ¿sabes? Esta sensación de decir, estoy viviendo desde hacía mucho tiempo, desde X-Wing a lo mejor, en mi caso, sí, que no vivía... Sí. Que no, vivía no, mira, lo de X-Wing, no, de Rebel Assault, fíjate, Rebel Assault, ¿sabes? Hay unos escenarios que, pues, nada, fotorrealistas, que hoy, vamos, hoy, esta semana jugando a Battlefront, me he quedado con la misma sensación, de decir, hostia, hay unas fases de vuelo que es que quitan directamente, nada, el hipo, ¿eh? O sea, te dejan flipando, te dejan diciendo, es el hipo real. De meterte dentro del universo de Star Wars, ¿no? Incluso, hasta cierto punto, mejor trabajo incluso que en Caballeros de la Antigua República, que sí que tenía, era un buen juego, pero hasta un punto se desviaba un poquito, digamos, de la inmersión de Star Wars, ¿no? Yo creo que da muy buenas sensaciones. Es un juego de sensaciones. Y si hay que puntuarlo por eso, es un juego de cojonudo, vamos. Y la banda sonora. Escucha, la banda sonora está muy bien implementada. La banda sonora que básicamente es poner todo, pero lo que ya, claro, estaba hecho. Pero John Williams ya está, claro. Poner el CD, claro. Claro, ponerse el CD ya funciona. Sí, ¿dice algo, Fran? Lo intenta. Si me dejáis. Claro. Hombre, Fran, para nuestra hora. Que no, que aquí el problema que hay es hay una percepción, y yo creo que es de que Electronic Arts no ha sido generosa. Porque aquí, si le hubieran dicho, este juego a 40 euros, te juego a 40 euros, 20. Hubieran vendido lo mismo o más, hubieran tenido los beneficios tremendos, y la gente hubiera sentido que bueno, oye, que no sé, que tiene. Que damos algo a cambio. Es que el juego, Frank, realmente, es básico. Pero Frank, si fuera, ¿cuándo ha sido? En el día de hoy, un juego con las expectaciones de este juego, teniendo en cuenta las cantidades de idas de cabeza que hoy en día con un juego multijugador, con un juego orientado a multijugador, todo lo que intenta hacer para conseguir penetrar el mercado, si llega hoy en día un juego con el mismo planteamiento de Battlefront, pero que no es de la Guerra de la Galaxia, ¿qué crees que pasaría? Pero Fran, ¿cuándo ha sido Electronic? Un segundo del año. Fran, yo te tengo mucho cariño y todo el mundo aquí te tiene mucho cariño, pero lo que estás diciendo me parece muy naif y un poco impropio de alguien de tu edad. O sea, me estás diciendo que si EA, primero, si Electronic Arts fuese generosa, bueno, ¿cuándo lo ha sido? Da para podcast aparte, pero bueno, en fin. Relaciones públicas. Y después imagen. Dices, no, a 40 euros en lugar de a 70. O a 50. Dices, 50, eso, a 50. A 50, es igual. A 10, ¿vale? A 10 euros o a 15 o a 20. Vamos a ponerlo más exagerado, a 20 o 25. ¿Tú crees que hubiesen vendido mucho más que a 70? No. Mi opinión, no. Y perdonad, tampoco es justo que tiremos la caballería encima de EA porque no hay ninguna compañía que saque un triple A como este a 40 euros ni a 50 actualmente. Eso lo hacen todas, vamos. Pero que no sea generosa, que no sea generosa, ¿por qué? Porque es Star Wars. Pero si es porque es Star Wars, si es porque va a jugar con tus sentimientos, no si te aquí lo voy lo raro, a 70, a 90. Claro, lo raro, Mote, es que no valga 90 el pase inicial. O sea, ¿no? A mí me extraña un montón. Yo si fuese Electronic Arts lo haría. Y todos pasaríais por el aro, todos. Electronic Arts sabe que no voy a comprarlo. Pero porque tú estás muerto por dentro, Fran. Tú no eres fan de Star Wars ni nada. Tú eres un vendido. Claro. Electronic Arts sabe perfectamente que va a vender el juego a 70 euros. A 120 euros seguramente no lo vendería. Por eso primero te vende la mitad. Espérate que viene el precio del DLC. A ver cuánto acaba. Pero aunque cabeza cabe que vayan a sacar un videojuego con un precio de 120 euros, por favor. Pues la misma que saquen uno a 40. No tiene sentido ni una cosa ni la otra. Hombre, Nintendo saca los juegos a 40. Tampoco es nada nuevo. Sí, pero hay juegos que son así. Pero acaban en esas cifras. A ver, yo quería añadir que en ese sentido, quizás es que llevo casi una semana con el juego como salva, y quizás es que el hype inicial pues, se ha diluido ¿se un apaga? Poco. Una semana, Nacho, no hablamos de tres meses, sí. Una semana. Salva, sabe, hemos estado hablando todos estos días con sesiones súper intensas, leveleando, tirando millas, probando muchas cosas. Bueno, todo el tema de... Me he dejado un poco el tema de los héroes que me gustaría haber descrito un poco, que como han hecho muy bien los roles, ¿no? De apoyo, de ataque cuerpo a cuerpo, de ataque a distancia, muy bien divididos en los dos bandos. Pero, joder, yo os diría que a mí me preocupa que en este juego el efecto que pase sea un poco el que desgraciadamente le ocurrió a Titanfall, que al principio todo el mundo dentro y al cabo de los tres meses, pues la cosa fue para abajo, ¿no? Y creo que aquí esto, el pepinazo va a ser en Navidades, pero a ver en febrero lo que pasa, ¿eh? Sinceramente. Aún Titanfall tuvo una tasa de retención bastante aceptable para ser un juego, digamos, de estantería, ¿no? De lo que quiero decir que lo que dura es lo que dura la estantería. Tuvo un reciclaje bastante, bastante bueno. Yo creo que, al contrario, no es el objetivo que pretende Star Wars. ¿Sabes lo que pasa? Star Wars pretende vender mucha copia física. Quiere inundar estanterías enteras de Star Wars y que te lo lleves y que se haga cola para que te lo lleves después, lo que pase después. ¿Qué más da? Si no lo juega ni el Tato dentro de una semana, mejor. Igual, menos servidores que Electronic Arts va a tener que poner. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Mote, aquí hay una cosa a tener en cuenta. Normalmente, el caso de Star Wars Battlefront es especial porque cuando tú te lanzas un juego únicamente multijugador, hoy en día ya se da por supuesto que ese juego multijugador, dado que es solo multijugador, va a intentar tener un qué competitivo que se enriquece enormemente de que la comunidad respecto a ese juego sea enorme. Entonces, es el pez que se muerde la cola para que eso sea competitivo, para que realmente la gente se vicie, para que realmente la gente se quede atrapada. Tiene que haber mucha comunidad, para que haya muchos rangos diferentes, para que haya, pues eso, diferentes de esto de habilidad y tal. Pero es que Battlefront, la propuesta que ofrece es tan directa, tan casual, que ¿cuántos modos hemos dicho que había? A 9 modos, 12 sí. Mapas, por lo tanto, en un momento dado, con que haya solo 3.000 personas jugando, significa que tú como jugador ya puedes encontrar partida en cualquier modo, en cualquier mapa. Con eso, dado que no hay ni competitivo, dado que no hay ni servidores, dado que no hay ni clanes, dado que no hay ni rangos, ni ligas, ni hostias, da igual. O sea, aunque lo jueguen solo 3.000, después de todo lo que haya vendido, aunque la retención de aquí medio año sean 3.000 personas, o sea, no le va a afectar en nada a Battlefront, porque no busca eso que buscan tan efervescentemente la gente que busca un multijugador competitivo y tal. O sea, es otra propuesta. Es, como te digo, tenerlo ahí instalado y esa noche que llegas del curro que estás hasta el rabo de todo... Que pues, tienes un char de level 50. Vamos, te digo yo que aquí hace falta level 50. Decidme lo que queráis, pero... Mira, te digo una cosa. El efecto... Claro, variamos un poco el género e incluso hasta modelo de negocio y tal, pero la propuesta que tiene Battlefront es a los MMOs, bueno, a los shooters, lo que es Guild Wars 2 a los MMOs, tal cual. O sea, Guild Wars 2 es un juego que no tiene ni la profundidad, ni el endgame, ni la cantidad de cosas a desbloquear, ni de objeto que equiparte, porque al cabo de 2 días estás equipado al máximo. Pero ¿y qué? Lo que pretende es que tú tengas eso instalado, entres, a hacer contenido casual, te lo pases bien, sin rayarte, salgas y a otra cosa. Y en ese sentido yo creo que, como decíamos con Monte y con Sabio, yo creo que eso lo consigue muy bien. ¿Y así tú crees que se puede mantener una comunidad, Albert? Yo es que ¿qué comunidad? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo creo que con este juego va a pasar lo siguiente. Se va a jugar mucho, está enfocado al usuario un millennial, hostia, qué guapo. Pasa una semana, pasan dos, pasa tres, pasa un mes. Y cuando pasa un mes, pues quizás esos usuarios millennial se vuelven al Call of Duty. Lo que quieran algo más que hincha vender. Se vuelven al Battlefield. Ese señor, ese usuario que tú dices que llamas, como le llames. Millennial. Pues muy bien, perfecto. va a volver a Call of Duty, ¿y qué va a hacer con el juego? ¿Va a decir, como ya no juego, que me devuelvan el dinero? Hombre, eso claramente... ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer? Claramente no va a poder hacer nada. Pues entonces ya está, solucionado. No, bueno, ya está, pero ya es una parte de, pero que de eso, todo lo que... De todo lo que hay disponible, de, digamos, del recorrido que Electronic Arts tiene pensado para el usuario de Battlefront, que seguramente habrán calculado el ratio de DLCs que vamos a palmar todos. Pero mira, lo tienen ya calculado. Fíjate, pues, incluso en un mundo tan persistente como World of Warcraft, esto es así, ¿vale? O sea, cada vez que Blizzard no sacaba las expansiones o no ha ido sacando las expansiones en cuanto ha creído así, le ha debido del cielo. En cuanto iban bajando las suscripciones, Blizzard sacaba una expansión. Si tú miras el gráfico de las suscripciones de World of Warcraft a lo largo de los años, ves que en cuanto empieza a haber un pico hacia abajo, Blizzard lanza una expansión, ¿no? Y el ratio de suscripciones sube, ¿no? Y vuelve a ir hacia abajo y vuelve a subir, y vuelve hacia abajo. Entonces, esto, que está estudiado por gente, pues espero que más lista que yo, pues va a ser lo mismo que va a pasar con Star Wars. Mote, a los hechos, lo que te decía al principio, Mote, a los hechos me remito. A Battlefield 4, que tiene 2-3 años ya. Dos, ¿no? Tranquilamente. Dos años. Battlefield 4, a día de hoy, está aún recibiendo contenido. Lo que quiero decirte es, como yo decía, yo creo que este Battlefront, salvo sorpresa y que haya un Battlefront 2 en un año y medio, que sea, pues eso, nuevos mapas y lo vendan como Battlefront 2, que me sorprendería y me cabrearía. Yo, la otra alternativa que planteo y no veo descabellada, es que esta sea una plataforma que Electronic Arts use para todo el recorrido que tenemos por delante de Star Wars durante los próximos 5 o 6 años a nivel de la trilogía y los spin-offs que sacarán en los años que no hay nueva entrega. O sea, es que yo aquí veo DLCs, expansiones. O sea, yo aquí veo una plataforma base, lo que nos venden a la plataforma base, que se va a ir ampliando. Lo que como Destiny. Eso está Destiny, claro. Es que el modelo Destiny con el Rey de los Poseídos ha demostrado que puede ser mucho más beneficioso que sacar un juego nuevo cada año. Porque lo de los Reyes de los Poseídos parece un Destiny 2, te sale a un precio más competitivo, tienes la base. Y yo creo que es un modelo que, de hecho, Call of Duty no descarta hacerlo el año que viene. Y es importante, Salva, comentar aquí, como te decía, a Battlefield 4 vende la de Dios. Y Battlefield 4, a día de hoy, 2 años después, se sigue apoyando y se sigue lanzando contenido para él. En cambio, el del año pasado, ¿cómo se llamaba? El Hardline. Vendió un corín, o sea, vendió una basura, y es un juego que está abandonado, totalmente abandonado. No, pero a ver. Entonces, DICE, si realmente en este juego pues vende lo que va a vender, porque ya hemos hablado de los motivos por los cuales esto va a vender la de Dios, se va a apoyar este juego con contenido que, ya te digo, veo difícil lo que decís, que en febrero haya 3.000 personas jugando. Va a haber 3 millones. No, pero una cosa, el tema de la ampliación. Primero, Electronic Arts ya ha dicho que ya piensa en Battlefront 2. O sea, no lo tendremos en 2016, pero sí en 2017. Y segundo, que Electronic Arts ya para el año que viene tiene otro juego de Star Wars. Que lo desarrolla Visceral Games, no tiene nada que ver con Battlefront y seguramente conectará con el spin-off. Ahí está. Que toque, o sea, aquí vamos a tener el juego de Star Wars por año, te guste o no. Eso te lo digo yo. ¿Y no sería saturar un poco la cosa con tanto DLC? ¡No, pero no, no! ¡No! ¡Más el otro, más el otro, más el otro! O sea, 10 años de licencia, vamos a ver. No, Star Wars, a ver, partamos de la base. ¿Cuántos juegos de Star Wars hay? Si hay 300 juegos de Star Wars, 200. ¿Y qué más da? Pero no simultáneos, Nacho. O sea, el tema está en que si quieren apoyar el siguiente y el siguiente... No, pero escucha, si diversifican un poco el hype que generan las películas entre la gente, lanzando 300 juegos, sinceramente... No digas tontada, Juan. Escúchame una cosa. ¿Qué es lo más grande que hay en este mundo? Tienes que entre tú y yo. Una patada como el Hermel le hizo a... Escúchame, entre tú y yo. Ahora que dices Hermel, entre tú y yo, ¿qué es lo más grande que hay en este mundo? No te lo puedo decir, ahora mismo. Ahí está, el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid. Entonces, partiendo de la base que lo más grande que hay en el mundo es el Real Madrid, o sea, si a ti te dijeran, oye, que va, en vez de jugar una vez por semana, jugarás cada noche. No, cada noche estás en el sofá. No me vale la analogía, no me vale. Tío. Que no satura Star Wars, que Star Wars es... O sea, no puede saturar. Para un creyente, Dios no satura. Jar Jar Binks está para hacerlo a nerfear. Sí, con los videojuegos es lo mismo que con la novela o los cómics. Pero si no saturar el año, ¿qué coño va a saturar Star Wars? Hombre, el año también satura. Pero escucha, yo creo que si nos pusieran Real Madrid todas las noches, al final llegaría un momento que diríamos otra cosa. Todas las noches con el Madrid de Benítez, que estáis locos. eso aparte. Oye, si vuestro juego, este querido Battlefront, es tan bueno, ¿por qué tiene un 7.5 en Metacritic? ¡Adiós! Ya estamos. Vamos a los mensajes, Juan. Eso no hemos hablado, ¿eh? Eso no escucha, hablado. A ver, perdona. A ver, ya hemos llegado. A ver, yo os digo una cosa. Sinceramente, creo que una semana con el juego es bastante para verlo con perspectiva. El primer día estábamos como vosotros, ¿eh? El primer día estábamos así. Pero después yo creo que empiezas a ver un poco, no sé, el recorrido que tiene el juego. El cartón, le ves el cartón. La cosa, sí, a ver, yo por ejemplo, a mí, yo estaba muy flipado al inicio, a las primeras horas sí, igual. Como Albert, sí, que es verdad. Yo he jugado más de 20 horas, el título me gusta. Soy consciente que voy a jugar la mitad de lo que voy a jugar a Black Ops 3, pero yo mi reserva a PlayStation 4 para jugar con los tres amigos que lo hemos reservado la mantengo porque sé que me va a dar noches de viernes noche divertidísimas y nada, y sin complicaciones. Está claro que me cagaré en el respawn, me cagaré en que mi blaster pues no sea mejor que el otro. Es de corcho, como los que me dan a mí. No, pero es que hay cosas muy frustrantes, ¿sabes? Porque cuando estás cara a cara con el tío, por mucho headshot que apuntes, o sea, ahí es el arma que lleves, la cadencia que tenga y el daño que haga. O sea, es te encuentras cara a cara con el maromo, ¡ay, coño! ¡Pa, pa, pa, pa! Y bueno, como no tengas un arma buena, tener en cuenta que todos son blasters, no hay recargas, se calientan, hay un truquito también para hacer recarga rápida, pero bueno, ya son cosas que ya veréis un poco con perspectiva. Pero fíjate que todo lo que habéis dicho es válido, es factible, pero la crítica internacional ha dicho, cuidado. Y en este 7.5 en Metacritic hay 8, hay 7 y también hay 6. Y es un juego de Electronic Arts, un juego de Star Wars con licencia. Y algún 92, ¿eh? Sí, 92, pero que yo francamente puesto, ¿no? a mí Metacritic me da igual, yo solo me fío de la nota que ha puesto MediStation, que es un 8. Correcto. Pues el 8, el 8 Sergi, que ha puesto MediStation, te estamos diciendo también esto, ¿no? En plan de, bueno, ojo, tiene estas cosas buenas, estas malas, y bueno, vuestro razonamiento es válido, pero precaución porque hay luces rojas encendidas que ya veremos cómo evolucionan y que también a efectos, no sé, por verlo un poco todo con perspectiva, pues hay otros compañeros de la prensa internacional que también han visto que hay problemas ahí y que hay, bueno, señales de alarma, como digo. Bueno, me quedo ya, con nadie la, quiere decir nada, no me jodas. La visceralidad del Albert defendiendo que da igual lo que lancen. Que él se compra una morcilla de Burgos con la etiqueta de Star Wars. Es que sí, me parece bien, tío. Siempre y cuando ponga pásate al lado oscuro, ¿sabes? En la morcilla, porque es negra. Exactamente. Bueno, venga, lee mensajes, tío. Va. A ver, vamos allá a los mensajitos. ¿Qué dice la gente por aquí? Estaba explicando una encuesta si la gente se lo iba a comprar o no. De momento, ¿cómo iba Enrique? Esto un 70% decía la gente que no y un 23% decía la gente que sí. Esta encuesta la volvemos a poner el día que se estrena la peli. El 23 sí. Son 7 millones y medio de unidades igualmente. Sí. Esto el día después de la peli la vamos a publicar la encuesta. A ver, Pablo Cetormo dice, ¿para qué venderlo a 40 cuando puedes venderlo a 60 y vender lo mismo? Los fans pagarían casi cualquier cosa. No, casi no, cualquier. Ya está. Es así. 3LP3RU o el Pelu o el Perú o algo así. Lo que más metía atrás. El Perú. Lo que más tira para atrás es su precio para un juego de distraerse a ratos. El concepto está muy bien, pero si lo quieres todo, a pasar por caja. Castolo respondía a Nacho y decía: el mejor COD de los últimos 5 años, joder, macho. Lo dices como si tuviese mérito. Bueno, pues yo creo que aún así tiene mérito. Porque, no, tiene mérito. Tiene como, mérito. Como shooter comparado con todos los que hay, creo que con los duties de esta temporada. De la recta final el mejor, ¿eh? Decía Castro también que os hay que recordar que el juego se llama Star Wars Battlefront. No es un juego para pros, es para fans de Star Wars. Eso es lo que intento Relaño, contarles, Castro. Pero escucha, Relaño, Battlefront 1 y 2 tampoco es que fueran muy casuals, ¿eh? Sí, lo jugaba Peter. Bueno, lo jugaba Peter Mortensen bastante, y su mujer. Tenían bastante contenido y vamos, tenían pero bastante jugo que sacar, ¿eh? Yo no recuerdo, que no lo recuerdo un juego palomitero como este. Qué va. Vivimos en la época de las palomitas también. No, claro, o sea, que Battlefront no ha sido nunca una saga casual, coño. O sea, que vale que era de Star Wars, pero no ha sido como el poder de la fuerza. El poder de la fuerza, digo bien, el de Starkiller. ¿Vendió además... cómo va a vender este, Nacho? El anterior no creo. Anterior... Tanto no. Vendió... Creo que fueron 4 o 5 millones, puede ser. O sea, se quedó un poco por debajo de lo que estaba previsto. Y fíjate que tuvo secuela. Y también tuvo su edición Sith especial, guapísima. Pero con tuvo una portada mucho problema, Nacho, también. Tanto ese juego como su secuela. Sí. Tuvieron. A ver, coño. Fue un bluff que te cagas al final por una corta de rollo brutal. Más, y por más problemas que este, yo creo, incluso. O sea, sí. Bastantes más. Pues nos estamos poniendo bien, menos mal. Seguimos dos minutos más, son puta mierda. A ver, sigo, escucha. I Am Legendary dice, creo que le falta algo más de profundidad al multijugador. El resto de apartados está a un gran nivel. Correcto, más uno. Wacken Shield dice, totalmente de acuerdo con Albert. Dice, muchas veces eso es lo que queremos en un shooter, pasarlo bien. Y ¿por qué? Porque sospecho que tú leas los mensajes influye mucho en apoyar tus argumentos. No sé, estoy empezando a sospecharlo. Básicamente, todos los que dicen, ¿sabes? Albert, ¿qué coño dices? No los leo. ¿Sabes? En el presencial admitió que se inventaba algunos. Simplemente que decía Albert. A mí me lo dijo. Dice, los vigilantes, chavales. Me inventé dos. ¿Quién vigilante? Albert, envía muy bien, él mismo muy bien, su propio mensaje y los lee aquí. Por favor, dejando en mi sección, que Albert, la estoy llevando lo mejor que puedo y no me interrumpa. Con dignidad, claro, dignidad. Totalmente. V dice, Call of Duty de Star Wars, perfecto para pasar un rato entretenido, que de eso también se trata. Que no es un que es más simple que un Call of Duty esto, ojo, que es más simple que un Call of Duty. Que Call of Duty este año le pega un repaso que flipas. Esto en otros años hubiese sido un insulto muy gordo, Sí, sí, sí. Oye, con la salvedad de que a mí me aburre eso de tener mapas tan grandes. A ver, no, está bien. Oye, no hemos hablado también de eso. Mira, está bien que lo menciones, Enrique. Hay una movida que es emparejarte con alguien que después tienes un respawn que apretas a la I en Xbox, o le das un botón en vez de respawnear en el punto de respawn, respawneas al lado suyo, con lo cual te ahorras el recorrer el trecho hasta donde dice Albert las zonas de la arena donde está la carnicería, ¿no? Esto está muy bien hecho. Es cojonudo. A veces es una putada muy gorda porque apareces justo al lado y te matan otra vez, ¿no? Sí, te cae el marrón. Pero eso está bien, pero podría estar mejor. En los Battlefield tienes los escuadrones con 3-4 amigos y puedes renacer en eso, en uno de ellos. Si tu amigo está muerto, pues vas a nacer en la otra punta del planeta como si nacieras solo. Si tú le planteas el concepto de escuadrón al CI medio que va a estar jugando a este juego, hemorragia cerebral, le da un derrame, o sea, aniquila media población. Lo sé, pero que ríete, pero tú. No costaría nada eso. No, es que es verdad. Pero es que, a ver, este que está hecho, está muy simplificado, y es que se ve, y lo vais a ver cuando lleguéis a cierto nivel de horas invertidas, cómo la progresión está hecha para que sigas metiendo horas. Hay un momento en el que nivel 15, a partir de ahí, se rompe la progresión, digamos, la cantidad de horas que tienes que invertir para ir sumando puntos de experiencia e ir desbloqueando cosas, ¿no? A nivel 15 dices, coño, mira, me compro esto, ahora me compro esta carta, ahora me compro este aspecto, tal. Pues a partir de ahí, ya a sudar sangre, a meter horas y horas y a ganar partidas, a sumar puntos por recompensas, por premios, por jugar bien, para poder desbloquear más aspectos, más armas, más cartas. Nos hemos dejado estas cartas salva que son bonificadores, en plan, ¿sabes? Esto de que, bueno, resistes más a los explosivos, por ejemplo. Eso es. Que afectan un poco al personaje, a su origen, al trasfondo, y que luego tiene implicaciones en los atributos. Y después ahí, bueno, te digo que está el Stormtrooper negro, que es bestial y que hay que invertir una vida y media para poder sacártelo. O no sé, en el bando rebelde están los de la cantina de Star Wars de la primera, que pues es un detalle simpático, pero que también son 1000 horas hasta que los puedes sacar. O sea que... ¿Tú sabes lo que había que invertir para ser Jedi en el Star Wars Galaxies? Pues ahí estaremos para sacarnos el... Eso era un juego. Eso era un juego. Hombre, Fran, segunda intervención. Correcto, estoy de acuerdo. Venga, y terminamos. ¿Qué decía el Perú otra vez? Que Battlefront iba a ser un fijo, pero tras probar la demo me tiró la cosa para atrás. Y varios amigos a los que les pasa lo mismo. Yo creo que la experiencia aquí está mucho más, como decirte, en el juego final te haces una idea de la magnitud de todo. O sea, no es solamente Hoth, sino es la luna de Endor, pues no sé, toda la cantidad de planetas que hay, algunos incluso que no han aparecido en videojuegos de la forma que lo hacen aquí, y sobre todo pues con los modos de juego, ves a todos los héroes. A mí me ha gustado mucho el Emperador, Leia como support está bien. Creo que Han Solo, un montón, y Han Solo está rotísimo, está súper chetado. Y Boba es divertidísimo. Oye, Nacho, si queréis, cerramos ya para el 20. No, este será el 18. Cerramos para el 19 un podcast y volvemos a hablar de Battlefront, a ver qué opina el resto. El 19 mañana, es decir. No, de diciembre. Después de la peli, volvemos a hablar de Battlefront. A ver, todos estos vinagres. ¿Qué pasa? Tú el sábado ven, que ya verás. Ah, no, sí. ¿Qué manía con la película? Pues yo no. Yo jugaría a The Old Republic. Que tú eres un recipiente que está muerto, que nadie pilota eso. Frank, que nadie pilota eso. Al Star Wars, Battlefront después de la película. Vamos a ver, que de momento este Battlefront tiene muy poco que ver con la película futura. Claro, es que, tío, o sea, en serio, os digo que esto está hecho, parece mentira. El público dice Millennial, que salga hypeado de la peli y demás. A ver, esto está basado todo en la primera trilogía, todo. Todo, hasta el todo. Día siguiente que saquen el DLC. Ahí y que está, ahí está, yo pondría un puesto de juegos al salir del cine, ¿sabes? Te lo juro, tío. Y se agotaría. Se agota, antes era así. Yo compré de pequeño, una de mis experiencias cinematográficas de pequeño, aquí un poco de historia personal, es comprar el libro. Cuando yo era pequeño. El retorno del Jedi, en comprar el libro en el mismo cine al salir. Claro. O sea, era normal, ¿no? Oye, fíjate, hablando de juegos buenos de Star Wars, el Super Star Wars, que nos lo dan, ahí se has hecho la reserva o te lo puedes comprar. En principio tendría que estar ya disponible, creo que era ayer, pero ayer no apareció. No, debería aparecer hoy, pero se ve que no ha aparecido todavía, no sé por qué. Por renovar. Jugando en Super Nintendo, malditos. No, está jugándolo, por cierto, este sábado en Memory Card. Eso. Venga, Juan. Y mañana Vodafone You. Lul. Que nos da las 12, va. Vámonos con otra cosa. Venga, la siguiente cosa es Legacy of the Void, lo hemos dicho al principio. StarCraft tenía también su hueco, va del espacio y la cosa. En fin, tercer y último episodio de StarCraft 2. La serie empezó hace ya un chorro de años y parece que con este Legacy of the Void argumentalmente se cierra la cosa. Todas las cosas, las líneas de argumento que estaban abiertas se cierran, estrategia accesible por otra parte, lo cual no está mal para los que no le hayan echado un tiento al juego hasta ahora. Y los que lo han hecho, pues imagino tendrán ganas también de ver cómo acaba todo. Kerrigan, por cierto, Salva, está por ahí también. ¿Salva? Bueno, qué? Salva no. No, como siempre habla. Salva. No, digo porque siempre habla de Kerrigan, no por nada. Verdad. No sé qué, que el análisis lo ha hecho Saúl, pero. Su personaje favorito, ¿no? Kerrigan. Sí. No, me vais a dejar. De WoW. Me vais a dejar. Te dejo que entre, simplemente decir que. Que me ha parecido un poco injusto que el interés de la mayoría de usuarios se haya desviado y Legacy of the Void con el juegazo que es, con la clase y la elegancia que tienen los protos, pues haya quedado un poco tapado por Fallout. Porque hay que ser muy inteligente para sacarlo el mismo día que el Fallout. O sea, pero inteligentísimo. Ha sido una putada eso. También le ha pasado a Rise of como Tomb Raider, sí. Claro, sí, es que... Bueno, pero Tomb Raider ya sabemos que iba a salir en Xbox One y que bueno, que el mercado no es lo mismo, pero coño, StarCraft, bueno, Wings of Liberty, vendido 10, le dimos. Los demás son juegazos todos, o sea, dime. Leí hace unos días que había vendido en pocas horas, días, 1 millón de copias y tal, o sea, que las ventas no es que sean... Pocas, precisamente, posiblemente hubieran sido más porque yo soy uno de aquellos que he tardado, por eso, por Fallout. Y seguro que habrá un montón de gente que no había salido nada ese día, comprado StarCraft, sí o sí. Pero claro, es que coincidir con Fallout, que es uno de los juegos más esperados de los últimos años, pues, en fin, gran idea de Blizzard. Genios del marketing, y Blizzard, sí. Que a veces no se preocupa por lo que hagan los demás. Dicho lo cual, yo preguntaba ahora por Twitter si estamos ante un cierre de la trilogía a la altura y si es el StarCraft definitivo. Y yo tengo que decir las dos cosas, sí. O sea, después de jugarlo, después de haber visto lo que puede ofrecer en el modo campaña y, sobre todo, después de haber visto todo lo que ofrece en el ámbito multijugador, o sea, ahora teniendo en cuenta de que es un juego standalone, que por mucho que hablemos de expansión es un juego que tú te puedes comprar eso y se ha acabado, no necesitas nada más, yo creo que es el StarCraft definitivo, Nacho. Tú has visto la de movidas que hay. Ya te digo, aparte de la campaña, que es una campaña, pues eso, de las 15-20 misiones típicas que estamos acostumbrados en las dos entregas anteriores, el modo cooperativo, el multijugador, todo el tema del arcade, o sea, es brutal como juego de estrategia la cantidad de contenido que tiene, te guste lo que te guste, porque es lo que habíamos hablado muchas veces, StarCraft ya se había convertido en un juego... de coreanos. Nicho, o sea, sí. En el que, claro, es que era un juego en el que si tú ya no estabas metido de años atrás en esto, es que era imposible entrar. Y precisamente Blizzard lo que ha intentado con Legacy of the Void es que es ofrecer los suficientes modos de juego, las suficientes variantes para el multijugador como para que aquellos a los que simplemente os gusta la estrategia y ya está, y no queréis comeros la olla con Build Orders, con el matchup Zerg versus Zerg, que es lo que tengo que hacer aquí, que si el más uno a la cuca, claro, toda esa movida del multicompetitivo. Odioso no, o sea, eso también mola, lo que pasa es que no está al alcance de todo el mundo. Claro, no está al alcance, es eso, no está al alcance. Pero claro, yo el otro día estuve jugando, además hay que decir una cosa, el modo cooperativo lo tenéis todos, si habéis tenido algún StarCraft ya, no hace falta comprar la expansión, lo han habilitado para todo el mundo, las misiones cooperativas. Sí, está muy chulo. Pues, esto es una idea cojonuda eso, ¿eh? El hecho de que tú cojas a Kerrigan, yo coja a Reynor y entre los dos tengamos que cumplir un objetivo muy dinámico, muy variado. No aquello de sencillamente matar a tal enemigo o tal ejército enemigo. No, no, no. Hay que derrotar a unos trenes, hay que apoyar a unas lanzaderas que se tienen que escapar, no sé qué. Y de una forma muy dinámica, comunicándonos, controlando cada uno su ejército y tal, cumplir una misión, ir subiendo de nivel, obteniendo perks, talentos para nuestro ejército. O sea, hay un desarrollo en estos nuevos tipos de modos de juego que han introducido que yo creo que le sienta genial al juego, pero genial. Y por último, lo que te decía, lo que hay hoy en día, lo que plantea hoy en día el modo arcade de StarCraft, el modo arcade, como sabéis, es como una, entre comillas, una tienda en la que todo es gratis, pero bueno, es un catálogo de mods y de modos de juego que ha hecho la comunidad. Yo el otro día estuve jugando, y os lo digo, se llama Total Destruction, lo podéis bajar si tenéis StarCraft, es un mod que te convierte StarCraft 2 en un juego de acción en tercera persona, a modo de survival. What the fuck? Y te quedas, pero Nacho, te quedas rotísimo. Da, pasa el link ya mismo. Sea, ahora lo cuelgo aquí, lo colgaré en Twitter. O sea, es una locura que de repente estás jugando a un juego en tercera persona como si fuera el Ghost, que se nos perdió en el camino, Nacho. Ahí está. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo me lo pueden dar así por la buena? Pues es eso, es una de las muchas cosas que incluye este Legacy, que yo creo que sí, para mí es un cierre de altura. Sin spoilear a nadie, porque la historia, pues eso, es un cierre de altura como tenía que ser, súper épica, y el StarCraft definitivo. Sí, yo estaba hablando con Saúl estos días, que ha estado en análisis, como sabéis, le ha puesto un 9, y uno de los detalles que él me comentaba, y que también se veía reflejado en el análisis, era el tema, lo has comentado, al ver el tema de la accesibilidad. Es cierto que es fácil entrar, pero lo que es el elemento multijugador del juego, creo que no, por las circunstancias, no creo que haya sido por falta de intentarlo por parte de Blizzard, pero se ha quedado en un punto tan especialista el multijugador que es que realmente es complicado. Hoy en día tú te saltas a StarCraft, tú dices voy a ponerme a jugar multijugador. Y Saúl lo comentaba, que llevaba un tiempo sin jugar y le pegaba, él que había sido un buen nivel y tal, le pegaba unas palizas impresionantes en el multijugador. Y yo creo que con el que tanto con StarCraft como con el RTS en general, está pasando esto, que se ha quedado en un campo tan especializado que ahora... Pero ese es el multicompetitivo, Fran. Es que eso es lo que han intentado solucionar y que lo que han conseguido solucionar. Es que hay un montón de juegos que no hace falta ser un pro. Sencillamente entras con tu colega, entramos los dos juntos y nos hacemos una misión entre los dos. Y raideando. Claro, contra la máquina, con quien sea. Pero no hace falta competir con coreano. Hay mucha gente, y yo entre ellos, que tienen la misma sensación que tiene Fran con respecto a StarCraft. Da la sensación de que Blizzard se ha cargado el multijugador de StarCraft, más allá de la gente que juega demasiado bien. O sea, o juegas muy bien o no juegas. Otros juegos, el éxito competitivo de muchos juegos reside en que lo puede jugar todo el mundo. Si no lo puede jugar todo el mundo, un juego no triunfa, ¿eh? O sea, esto es así. O sea, tiene que haber un juego para todos los niveles. Y ahora mismo da la sensación de que StarCraft es un juego que o lo juegas muy bien o su entry point es criminal. Pero criminal hasta el punto de decir yo no solamente no quiero jugar a StarCraft, sino no quiero volver a jugar a ningún juego de PC nunca más. Exactamente. Eso que comenta Sergi es un punto importante porque es que el problema en StarCraft es que no es que no gane, es que te masacran. Te masacran hasta un punto de que tú dices, me siento mal, me siento inútil. A lo mejor tú llegas a League of Legends, que tampoco es un juego, no soy un experto, pero en general me da la sensación de que la que es más accesible o que por lo menos tiene la impresión de que está haciendo algo. No olvidemos que los MOBA se crearon, esto es importante, lo tengáis todo como cultura general. Los MOBA nacen con Aeon of Strife, que es un mod para el primer StarCraft, que luego deriva a Dota de Warcraft y luego deriva ya pues a Dota 2 y League of Legends, pero se crea... ¿Cuánto sabes, tío? Se crea porque... Viene con Warcraft, esto es así. Sí, con Dota, pero ahí todo está. Esto nace de un mod para StarCraft, ¿por qué? Porque había gente que, como dice Fran, era incapaz de manejar todo lo que hay que manejar en una partida multijugador de StarCraft, donde dijeron, oye, pues mira, que se centren en una unidad y con cuatro amigos, pues lo mismo es más accesible. Los MOBA nacieron por la dificultad de los RTS. Pero esto pasa con muchos juegos online, no solo con StarCraft, ¿vale? Puede que no a este nivel, pero con Street Fighter, por ejemplo, le puede pasar a mucha gente. Hombre, no, no, no, no. A ver, una cosa, yo hombre. con la beta, Eres muy malo. yo en la escena, a ver, yo, tú lo sabes, Relaño, que yo soy un jugador que yo siempre nunca me he metido a jugar online con juegos de lucha. Me gustan mucho, pero no juego, no soy competitivo y no tengo la paciencia para saberme los ultra y los combos y los Ni timings y yo todo. tampoco, Fran, pero más que nada O sea, porque no madre mía, invertí lo que la estoy cantidad de escuchando, horas sí, que se pero lo que estoy necesitan. escuchando aquí, Sí, Dios santo. lo siento, Nacho, no, no te ofendas, pero es así. Pero yo el otro día, por ejemplo, estuve jugando, lloré un poco a Nacho y a su vez le lloró un poco Cascada de lloros. a Carol y nos me dieron un. Porque tenía curiosidad, porque de ver a Nacho jugar y de la feria y tal, pues tenía curiosidad un poco por el Street Fighter V. Estuve jugando a la beta. Y se me estaba comentando con Salva y con Salva y con Nacho que me sentía humillado porque me estaban pegando unas palizas en la beta acojonantes, pero en un día ya empecé a notar la diferencia. Y como es. Tío, parece un Madre anuncio mía. de tele de algo, tío. De un producto, ¿sabes? Sí, es una crema de noche. Sí, Por sí, Fran sí, Power sí. Up. A partir de un Bueno. día ya empecé a notar la diferencia. ¿Qué Sí, de pasa? eso, de la Empecé a madrugada de notar la teletienda. que jugaba un poco mejor, que ganaba algunas partidas, Ay, o que la gente contra la que jugaba era peor. El caso es no, que ahí, Fran, esos bien habían hecho. empezado más La, tarde que la tú. Bien, curva, Fran, bien. la curva me pareció suave. Y en estos juegos, por ejemplo, en StarCraft, por lo que estoy viendo, por lo que he visto, por lo que me han contado. No, tú te puedes tirar una semana jugando a Pero saco es que StarCraft. y estás igual, porque hay gente que está Te siguen jugando Es que StarCraft años. tiene un Que recorrido una semana alucinante de años y es años. para hacerte el tutorial. Sí, claro. Es para dominarlo. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho con Legacy of the Void? Que está muy bien, ¿no? No es casualizarlo, porque no han casualizado el juego, pero han dicho, bueno, todo este segmento de gente que no se divierte con el competitivo, porque nosotros mismos hemos creado un estándar competitivo que es tan alto que es inaccesible para el humano normal. Lo que le hemos dado es más posibilidades para que la gente se divierta. Albert dice, no, el cooperativo está francamente bien. O sea, es una idea cojonuda, ¿vale? Y no solo eso, La campaña es una idea eso mismo, eso cojonuda y mismo. está muy bien llevada, pero históricamente ya las campañas de StarCraft estaban muy bien llevadas. Incluso las de StarCraft 1 eran campañas muy bien llevadas. Entonces, la gente es un juego que standalone sin online, aunque puedes comprarlo exclusivamente por el online, ¿verdad? Y es otro de los ejemplos a lo que me refería cuando antes hablábamos con Salva. Cuando un juego es un juego que está enfocado online, porque StarCraft 2 es un juego competitivo online, pero con una campaña tan buena dices, esto no solamente es valor añadido, esto hay gente que va a comprar el juego solamente por esto, que el online le va a dar igual. Lo compran Oye, y no solamente solo por la eso, campaña. Mote. Y esto dice mucho de este juego, ¿eh? Y también te puedes echar tu escaramuza si quieres contra la IA, que es bastante buena, está bastante trabajada y es muy regulable. Si no quieres jugar online, o sea, tienes muchísimas opciones para pasártelo muy bien con el juego, de todas maneras. Sí. Yo de hecho entrenaba, en el 1 entrenaba contra la IA. O sea, me ponía cada vez más IA, más IA, más IA y a entrenar mecánicas. Era así, o sea, sirve. Sí. ¿Hay ¿Trabajas en la mensajes de esto? masía, dices? Sí. Alberto. Pues sí, hay mensajes. Hay mensajes. Es que estaba escuchando ahora a Mote. Yo practicaba con Mote. Yo cuando tenía que calentar antes de una partida en Diamond, cogía a Mote Mira, por te digo bando y una ahora. cosa. Yo tuve la suerte de estar en el viaje de prensa en Irvine con Wings of Liberty. Te digo que allí reventé a la gente. Yo reventé a la gente allí. Dije, soy el puto amo Pero es que StarCraft, perdona, yo joder. en un Fuimos día allí, notaste la yo diferencia, le ¿no, tuve que Nacho? preguntar a uno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Eres el Capitán Garfio? ¿Eres el hombre de Cromuñón? O sea, ¿qué te está pasando en las manos? No, pues yo salí allí y dije, joder, soy el puto capitán StarCraft. Y coño, cuando salió Wings of Liberty me lo instalé en el Mac y es que a la quinta partida dije, va a ser que no es lo mío, ¿sabes? O Vámonos. sea, sí. Va, a otra cosa, a otra cosa. Buscaminas, al buscaminas. Sí, A sí, sí. ver, dice Oakenshield que y la banda sonora epicidad al cubo. Qué juegazo, efectivamente, la banda sonora es que brutal. Es que eso ya lo Mira, tenía las ayer dos nos últimas entregas. La mejor de la saga, Albert, la Sí, nos mejor. Brutal. preguntaban si estaba en iTunes. No, parece que solo está disponible en la Collectors, ¿eh? Bueno, en la colector soy Sí, youtuber. en ¡Oh, la YouTube! colector está el CD. En YouTube está En YouTube, también. venga, tírale. Ahí también, ahí también. Dice Castor, dice que el competitivo de StarCraft mola, sí, a la misma gente que le pone que le apaguen cigarrillos en los pezones. Pues sí. El pero dice StarCraft es a los videojuegos en epicidad y carisma lo que Star Wars al cine. Si es que vaya dos que hemos ido a elegir hoy, macho, para hablar. Vaya, no estoy poniendo a pie de gallina. Wacken decía que rotundamente sí. En Taro Tassadar, personajes únicos, carismáticos, contenido a tope, un 10, como casi siempre, a Blizzard. Y por aquí, poco más. Poco más, porque la gente está cagada. O sea, la gente es que ya te digo, StarCraft lo ve y dice, uy, uy, uy, no, no puedo entrar. Que sí se puede, leñe. Yo siempre he contado lo mismo. O sea, yo me acuerdo el primer día que me lo puse que dije, anda, mira, esto es una barraca, ¿no? Ah, espera, este icono de aquí debe ser para hacer un marine. Voy a hacer un marine. Barraca. Barraca. Que suena muy valenciano, veía, ¿no? Veía, de, a tope, tío. Le ha quedado del Albert, nanón en... Hace la albufera, che. Recién oía, o sea, escuchaba a la gente que empezó a jugar League of Legends temporada 1 o incluso antes de que saliera temporada 1. Esta gente ya no juega League of Legends. ¿Entiendes? Porque esta gente que era buena, que jugaba con la gente que era semiprofesional en la época, hoy en día cualquier melón, o sea, le ha pasado en ranking, lo ha superado, porque cuanto, esto es cierto, el problema más de StarCraft... Masa crítica de usuarios, ¿no? Cuando tienes 100.000 usuarios... La liga bronce de StarCraft en Wings of Liberty era una liga muy asequible para todo el mundo que empezara. La liga bronce hoy en día es un infierno, o sea, un infierno. La bronce, así no te digo la Diamond. Pero escucha, es que la Diamond es la bronce de Corea. Correcto. A mí ya me pasaba con, a ver, con Wings of Liberty, ya te digo, ya dije, esto no sirve para esto, pero aún así, Heart of the Swarm lo tengo, Legacy of the Void los tengo y me gusta jugar las campañas, tío, porque son bestiales. Claro, porque es que a ver, yo con mi mano buena, con la derecha, pues el ratón, ¿sabes? Me manejo ahí, pic, pic, clic, clic, clic, clic, clic, aquí cuando moten ahí que parece que estoy haciendo así jugando al LOL, pues oye, y bien, me lo paso bien. A los su, eso es lo recomiendo. Me lo paso bien, disfruto con la narrativa, con las cinemáticas, con los objetivos de las misiones. Ahora si me dices que está en cooperativo este que lo hablamos de anteriormente, coño, pues win, perfecto. Y es que me dicen el multi, no, ojo, lo siento, el multi es solo para coreanos o para bendecidos. Paso, icono que no vas a tocar en tu vida. No. O sea, lo vas ahí y se te va a poner en gris automáticamente. Sí, es más, debería salirte Cortana de Windows diciéndote, ¿está usted seguro que quiere? ¿Está que usted loco? Pinchar aquí puede traerle consecuencias graves para su salud, le van a insultar, le van a humillar muy gravemente. No. Reventar usted la mesa de Ikea de una hostia que le va a dar. En fin, preguntaba también la panza metalera, justo ahora mientras estabais hablando, que dice, acabo de llegar. Dice, seguro que ya lo habéis comentado, pero a nivel narrativo está por encima de la segunda expansión. Yo te digo, a nivel narrativo, y sobre todo el argumento de esta entrega es mucho más bélico, épico, así como la segunda entrega, que para mí sigue siendo mi favorita, narraba la historia, una historia mucho más personal, mucho más centrada en el personaje de Kerrigan, que a mí personalmente me llegó más, siendo Kerrigan como Salva. Pero Zeratul. Mi personaje favorito del universo StarCraft. ¿Pero dónde está Nova? ¡Ah! ¡Nova va a salir en DLC! ¡Nova va a salir en DLC! Que van a vender DLCs para esto también. Me cago en todo, tío. Y está en Heroes of the Storm también. Sí, a 9 pavos, que lo va a comprar, ya ves tú quién lo va a comprar eso. Peter Mortensen. En fin, eso. Yo creo, Panza, que si te decepciona un poco el argumento, pues eso, tan centrado en Kerrigan, tan personal, yo creo que este te va a gustar más por eso, porque es más épico, más bélico. Ahí, es que, obviamente, es que cierre de trilogía. Claro, cierre de trilogía, claro, intervienen las tres facciones contra un mal común. O sea, realmente es apoteósico el final que le han dado. Pero eso. Y lo elegante que es, y lo elegante que son los protos. Claro. Y qué garbo que tienen, y qué bonito, y qué perfecto. Y que todo. ¿Eh? Sí. Venga, vámonos, Juan. Vámonos. Te echo el muerto encima. Pero ¿qué, tienes que explicar. Hacemos como que no pasa. A ver, Nacho, ¿qué quieres que les cuente? Una milonga. La verdad. No, a ver, la verdad es que me ha dicho Nacho, oye, hacemos esto. Digo, no, que me matan. Digo, no me jodas que me matan. Dice, no, pero tú eres el responsable, tienes que decirlo. Pues nada, la verdad es que como ya no hay lanzamientos y la semana que viene pues no va a haber cosas que hablar, la semana que viene hacemos otra vez un especial audios. Como llevamos desde el programa de Halo sin audios, pues Sergio ha acumulado 3 rondas de audios, más las de esta semana, que mandéis a meripodcast@meristation.com. Tenemos 4 rondas de audio, la semana que viene, especial audios. Los que no hayáis mandado audio, ¿qué? Dime. Salva se le ha roto el micro, pero debe de estar, no sé, echando espuma por la boca porque está Xenoblade ahí y él quiere hablar de Xenoblade. Ah, pero pensaba que no. Pues que se joda el Xenoblade. O sea, vamos, okay. Saco, vale. O sea, no interesa a nadie el Xenoblade, de verdad. Es que también. ¿Ves cómo se enciende su luz? ¿Cómo que no? Se escucha nada. Se le ha roto algo ahí, el pobre hombre. Está echando. Pues menos mal. Que son las 12. Escúchame, la semana que viene nos mandáis audios a Madrid Podcast, a Reorganización, hablando de lo que sea. De Battlefront, de StarCraft, de Metal Gear, de lo que sea. Y la semana que viene, especial audios, que no tenemos lanzamientos, y participáis vosotros más que nunca. Especialmente podéis responder a la pregunta. ¿Tiene razón Albert cuando pone a Battlefront con las nubes? ¿La pidación o no la pidación? Sí, siguiente pregunta. ¿Cuánta gente está jugando a una Metal Gear Online? ¡Ah! ¡Uy! ¡Cruel! Sergi, dale a la música. Kojima tiene que estar jugando, seguro. Ay, Dios. Bueno, pues vamos a ir cerrando este podcast particular que ha llegado un miércoles. Un día tanto extraño, porque yo recuerdo haber grabado jueves, haber grabado lunes, algún martes. Miércoles es un día como que no es muy podcastero, es una cosa extraña. Pero bueno, nos vamos y, por cierto, Nacho, le recordamos a la gente que no lo sabe, no es que se lo recordemos, se lo decimos. Mañana empezamos una colaboración entre Mary y los 40. Vamos a estar, es un plural majestático. Vamos a estar en el programa Vodafone You de los 40. Va a estar servidor representando a Mary. Vamos a hacer una sección. Qué humilde, modesto. Sí. Cuando te hagas famoso y te paren las niñas por la calle y todo eso y tal, luego ya acuérdate de nosotros. ¿Quién te puso ahí? Juan, no, el Latin Lover. No me voy a ir, como si te paran los niños, no queremos que te acuerdes de nosotros. Vale, hemos dicho, si por paro cierto, yo, niña, las niñas adolescentes que en edad de la que no vas a la cárcel si pasa algo. Por cierto, sé educado y no te levantes de la mesa como hizo Justin Bieber. Efectivamente, estaremos aguantando hasta que acabe la sección. Y nada, el que quiera escucharlo, creo que estaremos en la segunda parte del programita, pero escucharoslo entero, ya que os ponéis, y así pues os lo pasáis bien y llegáis a esta sección con el ánimo. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es eso? Por las nubes. En streaming por la web de los 40 de 5 a 7 y luego por la radio, de ya solo evidentemente con audio, de 9 a 11. No, era por hacer oportunidades. Ir ahí a hacer un poco de apoyo moral y colarnos ahí. Pues a partir de las 6 estaremos, o sea que si... Sí, pero creo que no dejan entrar desde la pecera. Si no llegas desde a una hora en concreto, no te dejan entrar, no sé. Intentaremos a ver de qué está Pep por aquí por Madrid, a ver si nos escapamos y saludamos a Dani también, hombre, claro. Voy a morar, sí señor. Hay que ver, Juan, pues en los 40 ya, que... ¿eh? Hay que ver. ¿Has visto? En fin, es un chale. Claro, si tiene 38, es normal que esté ya casi. Tengo 37, maldito bastardo. El de 38 bueno, es él, ¿no? El 37, claro. De hecho, hablamos hasta el próximo lunes, ahora sí, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Vale. Pues eso, no, de verdad, gracias a todos los que han estado esperando. Sé que a veces somos irregulares, pero no es fácil manejar la carga de trabajo que manejamos. Esta semana con Battlefront ha sido un disparate, hemos ido quemadísimos. Y aparte queríamos hablar de StarCraft. Y bueno, tanto Albert como Motenay estaban con el virus FIFA. Y claro, hasta que nos han recuperado, pues hemos estado aguantando un poquito. Así que nada, gracias a todos los que habéis tenido la paciencia de esperar y de no lanzarnos tomates y bueno y shitstorms en alguno hay en Evox. Alguno hay sí, en Evox. Somos en Evox. Lo sentimos de veras. Somos y honestos, bueno, porque podías haber dicho, Nacho, que era por el rollo de la cosa técnica, que vamos a meter otra vez coño, el audio este bueno y tal. Es que por eso también, hemos dicho la verdad. A ver, sí, te acuérdate sí, cuando se nos rompieron los servidores aquellos que estuvimos tres semanas sin programa, que no, en verdad dijimos, coño, ha sido que no nos han puesto el servidor, pues aquí ha sido porque íbamos hasta arriba y se nos han puesto malos todos pues, personitas. Bueno, pues eso, sobre todo, feedback sobre el sonido, a ver qué tal se escucha, a ver si Sergi, Albert, a ver si le robamos a Sergi o no. Claro, los que estéis en directo ya sabéis que esto pues sigue como está. Sigue rascando. Para la descarga. Sí, bueno, espero que poco, pero sí, algo sí. En fin, Moti, nos oímos. Ha sido un placer. Bendiciones, buenas noches a todo el mundo. Buena suerte en la grieta del invocador y que tengáis una buena semana. Hasta luego, Fran. Un abrazo a todos. Mucha suerte a ti, Juan, mañana en el programa. Y nada, hasta la semana que viene. Lo tiene hecho, va a triunfar el cabrón ahí como la Coca-Cola. Ah, pues vamos a ver qué tal se da, que esta gente tiene muchas tablas y yo voy ahí como... De la que tú vas desnudo, anda ya, cállate. ¡Hasta luego, Enrique! ¡Adiós! ¡Hala! Suerte mañana, Juan, y hasta la semana que viene. Un abrazo, Relaño. Oye, Enrique, ¿qué pasa con los zombies de Call of Duty? Que estáis ahí dándole también. Pues ahí estamos dándole. La semana que viene esperamos que el martes le demos otra vez. En directo, Twitch, Meristation. Estamos haciendo ahí un contenido episódico sobre Con Zombies, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si habéis puesto nombre y todavía, pero bueno. ¡Pechuela! Es una cosa muy chula el modo zombies este año, muy muy guapo. Venga. Ve cómo me interrumpen y me pisan. Luego dicen de mí, ¿eh? Luego dicen de mí, pero. Toma, pero fíjate tú, hay que ver. Pues nada, hasta la semana que viene, Juan. Un abrazo, hasta luego, Salva. Salva, no, lo subtitulamos. Se rompe, hasta se luego. Se ha roto el micro, tío. Sí, sí, un abrazo grande, lo subtitulamos, ¿vale? Imaginaos, está despidiéndose el hombre. Y nada, decimos también adiós a Sergi, que sigue sin micro. Y Albert, nos vamos despidiendo ya nosotros. Pues nada, hasta el lunes que viene. Me piro a Battlefront, o sea, déjate de tonterías. Ya, el lunes que viene. Sí. El lunes que viene, ¿no? Otra cosa. Otra cosa, lo que sea. Va, a Battlefront, déjame, yo quiero jugar. Leñe. Oye, echamos unas ahora. Lo tengo. Dime cómo se activa, si no se activa ya, o creo que sí. Echamos una en PC que por lo menos ya no somos mancos. Venga. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene, principio lunes, ya iremos viendo las cosas como se tercia. Volvemos, que es lo importante. Que regresemos, o sea, cuando sea, que estéis siempre, como digo, al otro lado, ahí pendientes de lo que tengamos que decir. Un abrazo, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte, Charlie.